6 partidos quedan para finalizar la liga, 6 auténticas finales. Los jugadores de Elche no quieren dejar los trabajos ni los deberes para el final. Les gustaría asegurar, como a todos, antes de llegar a ese auténtico Everest que van a ser los últimos 3 partidos, con visita a Celta de Vigo en Balaídos, ante penúltima jornada, la penúltima también visita a Los Cármenes contra el Granada y en la última recibiría Elche al Jerez. Hay que asegurar el playoff antes de que lleguen esos partidos, o que te quede algún puntito suelto para esos tres encuentros. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos en Radio Express, cadena COPE, 101.4, también para todos nuestros amigos y oyentes que nos encuentran a través de 3.es, en su portal multimedia, para todos los que nos ven y escuchan a través de TEL, 3 formas, 3 modos, 3 medios, 3 herramientas para escuchar cada día nuestra emisora, en este caso Elche en Punta, hasta las 2, en este martes 3 de mayo de 2011. Vamos a ver si es verdad que Mario sale florido y hermoso, como dice el refrán, y que nos deja un Elche en el mes de mayo clasificado para la liguilla del playoff de ascenso. He escuchado auténticas barbaridades después de la derrota frente al Salamanca. Saben que el Elche perdió en Salamanca por 5-4 en un partido espectacular, loco y a veces inexplicable. Inexplicable desde el punto de vista de cómo se puede perder un partido por 2 goles cuando vas ganando 2-4 y eres tremendamente superior y en 13 minutos se puede perder 2. He oído, insisto, comentarios completamente respetables de que si el equipo se vendió y otras cosas, que esas son las formas de a los 8 campos tenían su marido, ¿no? ¿Ustedes creen que un equipo que después de 23 años tiene la posibilidad de volver a primera división se va a vender? Pues se podría entender, aunque sería de cárcel, sería penal, podemos hablar de fuera de nada, pero es la que se jugaba la permanencia. Y el hecho cuando algo mucho mayor, algo mucho más importante, algo económicamente mil veces superior a quedarte en segundo. Quedarte en segundo es tener unos ingresos, Pablo, por el hecho de 6-7 millones de euros, y subir a primera tener unos ingresos de 35 millones arriba de tu lado. ¿Merece la pena o no subir a primera? Insisto, respetable es un poco. ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Por qué esto es fútbol? Como dije ayer a un buen aficionado, cuando decía algo así, bueno, es que alguien pensaba que en la final en un cambio en la final de la Champions, en un cambio el Bayern de Múnich ganaba en el minuto 80 1-0 al Manchester United. ¿Quién pensaba que en ese minuto 80 se le podía dar la vuelta? Ganó el Manchester, que perdió 1-0 en el 90, marcó 2 goles en 2 córneres en 2 minutos. Yo recuerdo la cara de Oliver Kahn como intentaban ayudar, intentaban consolar. La explicación es que esto es fútbol. Cuando dos equipos se juegan todo, como el Salamanca y el Elche, todo puede pasar. De 100 partidos en Elche, ganando 2-4, gana 99. Y pierde uno, y ese es el que le toca. ¿Por qué? Podríamos hablar de un cúmulo de circunstancias. Porque se creyó que ya había ganado la primera. Y tú no ganas hasta quedar de uno. Por eso creo que esa altura de humildad, esa lección, le va a venir muy bien a él. Mejor que le pasase en esa jornada que no es la 41, cuando puede que lo pierdas. Porque el Elche está todavía en una posición inmejorable. O alguien de verdad pensaba que el Elche iba a estar donde está, metido en el playoff y con un margen, con un colchón de 5 puntos. Insisto, respetables son todas las opiniones que las tienen. Pero en realidad, alguien se quiere subir a primera vez. Pregúntenselo al jugador, al entrenador, al presidente, a los aficionados. Pregúntenle si a algún jugador no le interesa subir a primera. Es que no tiene prestigio subir a primera. No gano más dinero subiendo a primera. No tengo más opciones de que me renueven le fichen en algunos equipos. Es peor tener el currículum que un ascenso a primera división. Claro que entiendo. No se puede vender. Dicho esto, insisto, explicaciones. Podemos encontrar muchas. Más lógica, viendo el partido, hablo desde mi opinión humilde, pero personal. Porque el Elche perdió por un punto. Primero porque pensó con el 2-4 que tenía. Y a pensar que había ganado, vimos cómo buscaban el 2-5, no solo los delanteros, sino hasta la defensa. Valdés y Vasco Fernández llegaron a tirar al vuelta. Segundo, hay un cambio importante. Y la entrada de un defensa ha tenido campo. Tercera, a la casualidad de que cuando Elche pudo ver con 0-2-5 se produce una jugada de contragolpe que Elche no sabe frenar, bien porque Santos ya llevó una amarilla y no se arriesga, por lo que sea. Y el Salamanca mete el tercero y se mete en el partido y arriesga y le sale bien. Son de 100 partidos que no se puede ver, pues. Y cuarta, el peor partido defensivo de la temporada. La mejor es que ya no se está con borrón. Yo creo que el partido que el Elche tenía que perder cuando tenía ganado Fuchs no va a ser. Esas son las cosas. De todas formas, le preguntamos a David Sánchez, que pasó por ser el mejor equipo, o sea, el mejor hombre sobre el terreno de juego, que para él, ¿cuáles fueron las explicaciones de por qué el equipo aparte de los errores del principio también puede ser por esa omisión, ¿no? Quizá no andamos en el campo muy bien, quizá no vimos muy superior a Salamanca. Y como el 2-4, pues bueno, también el 2-5 estuvo más cerca que el 3-4 y quizá puede ser también habido detalles que podíamos haber estudiado el partido, que podíamos haber hecho otras cosas, pero bueno, lo más en el campo quizá no tiene en eso, quiere meter el quinto, está a gusto, pues falta bien, y como de concentración de errores. Los errores se pagan, el Elche los pagó, pero no por eso vamos a crucificar al equipo, que tiene una temporada extraordinaria y que tiene todavía muchas papeletas para el Elche. Le quedan 6 partidos que son finales, que en casa le queda el Alcorcón el próximo viernes a las 9 de la noche, porque es un Alcorcón que se va a jugar sin sus 2 porteros principales, por la lesión de Manuel Herrera, el titular, y de Raúl Moreno, el suplente, van a estar dando el tercer portero mental, Eladio, que debutará en segunda contra el Elche, donde sí esa falta de experiencia, esa puisonier, esa puerilidad imberbe del bueno de Eladio, que pasa factura y de hecho se hace. Va a ser un partido importantísimo donde el Consejo de Administración ha reaccionado en combinación con la votación de Peñas, que al parecer ha sugerido la idea para poner precios especiales y de alguna manera incentivar a los jugadores para que se acerquen al estadio Martínez. Bueno, pues de cada este partido se ha lanzado una promoción, ayer ya lo decíamos, para que los aficionados a través de los abonados puedan adquirir entradas más económicas. Los precios son 3 entradas, un pack de 3 entradas de tribuna por 50 euros, 3 entradas de preferencia por 30 euros, a 10 euros de entrada de movimiento, y 3 entradas de fondo por 20 euros. Con lo que se va a ir un poco las medidas que ya se tomaron la temporada pasada para que el de Sevilla de Bebé en el que se metió el 33 de espectador. Voy a decir cómo quedaron. Esto por un lado, lo económico. Lo deportivo, el técnico recupera a 4 futbolistas pero pierde a 1. Recupera a los aficionados que no estuvieron en Salamanca, como son Sumestra, Generelo, Mantecón y Quique Mateo, pero pierde a Cristóbal. Cristóbal se ha sometido esta mañana a una resonancia magnética en la clínica Tesla y tras las pruebas médicas se le ha diagnosticado una elongación en el bíceps temporal del muslo derecho. Se estima un plazo de recuperación entre 10 y 12 días. O sea que Cristóbal se une en la enfermería a Bodipo y a Palanca. Cristóbal y Bodipo le quedan 2 semanas y Palanca en lo que resta temporada regular, presumiblemente podría estar para él primero a finales y no contamos con el año para el partido, porque es una presión de larga altura. Bueno, pues tiene, jueves a las 8, ya lo adelantamos en la retransmisión del partido de Salamanca, jueves, la semana que viene hay liga, en el tabla semana, uno jugará martes, otro miércoles, y el Elche jugará jueves, con lo que otros, creo que mañana el sábado, porque si no, va a ser, vamos, el movimiento dentro del Elche, porque el grupo en el cielo no, tendría en la salida láctea, porque imagínense, el Elche por las horas. Radio Vallecano Elche en Vallecas, jueves a las 8 de la tarde. Luego viene el Villarreal de Elche. Luego vamos a Vigo, salimos a Granada, dos salidas seguidas, y viene en casa, el Alcorcón el viernes, la próxima visita del Villarreal de Incauto Acuerdo, y el último partido de Elche. Lo que de verdad todos quieren, ganar al Alcorcón, en Vallecas igual como mínimo, y ganar al Villarreal. Esos 6-7 puntos que el Elche estaría en los 63-64 que más o menos podrían sobre todo más 64-63 meterse en playoff, aún sí quedarían 3 partidos más. Lo que pasa es que el equipo eso se le ve ahí vienen no solo los compañeros invitados sino los 3 partidos importantes, o mejor dicho el que no tiene importantes partidos son los rivales más. Pues la actualidad del Elche y del fútbol, una cosita, dejando los escaparates de salir a la portada. Soy fanfare y no sé español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Carpilla porque los locutores españoles salían por el mundo. Listo, ahora tenemos un vacío export con acabados deportivos, sin sobre el departamento, con todo el crucero y 5 años de garantía por sobre 17.600 euros. Dale, Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Visítanos limpiezasmed.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNC la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate por 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, ACT, OTO. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNC, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Comerciante Llanera. Todo en madera, decoración y complemento. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Jiviller presenta Geul. Con Geul de Jiviller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Geul de Jiviller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Geul de Jiviller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 1. Jiviller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la COPE. 14 minutos para llegar a las 2. Como digo, el Elche Club de Fútbol, aparte de mañana, prepara ya el Elche por cierto, como cada martes, repaso cómo estaba el Elche Club de Fútbol en la temporada pasada, la misma jornada, la 36ª, estaba séptimo con 54 puntos, tres menos que en la actualidad, ahora es sexto, y el ascenso directo lo marcaba el tercero, el Cartagena, que tenía 61 puntos, estaba a 7 puntos y en plena bajada, en el descenso del Cartagena. Lo marcaba el Elche con 39 puntos, la Comarca con 38, el Salamanca, es decir, que más o menos va a faltar que tenga el mismo punto para la Comarca que el año pasado. Ya no sería un falta de 51, ya no se sigue todo igual y no es muy bueno. Y luego por arriba, el ascenso marcaba los primeros, el Real Sociedad, el Banco Cartagena, 64 de primera Real Sociedad, el Levante era segundo con 61, el Betis y el Rayo tienen 72. Los primeros han sumado muchísimos más puntos. Y un dato, el Hércules, que era cuarto en esta jornada, estaba a 5 puntos del ascenso y conseguimos jugar esa diferencia y meterse y se hundió el Cartagena. Digo para los que piensan que 5 puntos, que son los que tienen este récord, son suficientes. De eso nada, si te duermes, te lo que la mano que se duerme se lo lleva la corriente. Y es una lección y una cura de humildad que creo que Elche y sus jugadores habrán extraído del el mando. Hasta que el árbitro no pite, nadie puede creerse que ha ¿sabes? Sí, quizás no somos el equipo que mejor lo sabe, vamos a ganar muchos partidos al último minuto por el trabajo que hemos hecho durante el 90 minutos y bueno, quizás ahora vamos a parar la moneda, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, le pasan a otro equipo, no es una cosa que es extraña, pero puede pasar, quizás un partido al año suele pasar de partido tonto que tiene, y lo tuvimos, ¿no? Gracias a Dios todavía estamos en el interior, tenemos buenos números, tenemos confianza, hay que coger lo positivo, ¿no? Ofensivamente creo que es un equipo muy superior, creo que hemos mejorado mucho, y nada, creo que como tenemos confianza defensivamente el equipo va a seguir en una línea de atrás, pero bueno, el tiempo de los dos va a ganar la misma. Por cierto, le preguntamos a David Sánchez que, hombre, la derrota fue dolorosa porque no se produjo, pero quizás mejor perder así, dando esa imagen de equipo ambicioso que quiere ganar casi coreando, no lo pasa por así. Pues sí, quizás la forma de perder es mejor así, pero al fin y al cabo, dentro de los 8 puntos, el partido que no hemos jugado bien y ha ganado ya una alegría tremenda, en la luz para atrás, la felicidad, sin embargo, de estos días, cuando el partido que hicimos, pues no va a ganar otro, no te aguanta nadie, ¿no? Pero bueno, hay que mejorar, ¿no?, el tema defensivo o seguir la línea que estábamos, ¿no? Yo creo que el equipo en este momento, en la situación que estamos, es porque definitivamente somos un equipo muy pesado, un equipo que corremos mucho, son muchos kilómetros y hay que seguir con esa línea, ¿no? Que efectivamente no hemos cobrado y yo creo que los jugadores se nos van a dar dos puntos que nos falta. ¿Qué lectura, señor Sánchez, de la jornada y de su situación en la clasificación? Bueno, estamos en una situación muy buena, yo creo que mira por nosotros, nos han ganado todo el equipo desde atrás, nos miran más de cerca, pero bueno, al fin y al cabo ahora llega un buen momento, está cuando hay que estar los hombres, cuando hay que estar el equipo, cuando tenemos que jugar bien, cuando tenemos que ganar, cuando tenemos que afrontar por fin una final, y yo confío mucho en mis compañeros, en el equipo, en todo, ¿no? La unión que tenemos muchas ganas de hacer un total, tenemos ganas de meternos en playoff, tenemos ganas de que esta ciudad viva estas cosas, que pensamos, ¿no?, en hacerlo grande. Yo creo que todo el mundo nos agradecemos a los compañeros, hemos llevado un año muy complicado y ahí se tiene. Parte de la entrevista que anoche le hacemos a David Sánchez, en el Atlántico, y yo me quedo con esta frase, que muchos equipos se cambiarían por ellos, evidentemente, por ejemplo, y ahora es cuando aparecen los hombres, y se refiere a ellos, es el momento clave que tienen la oportunidad en sus vidas, muchos más conocidos en la primera, muchos más sabios que se juegan en la primera división, y ahora tienen una oportunidad magnífica, con ese margen, ese colchón de 5 puntos, que hay que asegurar ya, como mínimo debe pasar, y aparte de sumar lo que se puede hacer. De todas formas, cuando le decíamos a David que había que asegurar como mínimo de casa, no estaba muy de acuerdo. No, yo creo que hay que pensar lo de casa, hay que pensar que en casa es importante ganar, que en el partido se gana un punto, pero fuera también. se queda mucho, queda poco. Y hay que correr el partido. Yo creo que el Disney era todo el último partido que tiene que arremeterse. Van a venir fuertes, pero no creo que sea más que el partido no se ha ido. Y todo lo que el partido es mal hecho, lo que tenemos dentro del partido es un proceso. Sí, porque hay una vía después de la derrota más interesante. Vale, como estamos saliendo, ¿no? Y como salimos de Salamanca, la verdad es que hay que salir con la cabeza alta y estoy tan que la gente de Elche tiene que estar feliz, orgullosa de que el equipo tiene una imagen muy buena, efectivamente, que es muy bueno, y el viernes hay que salir con el día de Salamanca y por cierto, a pesar de la derrota, él particularmente es el contento de su actuación. Sí, la muscular, que mucha gente está jugando de dónde jugar, sé que si no, una pequeña presión que te mete, porque pues quizás no la hace bien, pero yo tenía pronto para jugar entero, y nada, tenía mucha ganas, creo que se hizo una gana que tenía, obviamente, hace un momento que hubo un amigo ahí, en el grupo y con mucha ganas, y nada, tener continuidad, tener no solo otro partido, sino varios, pero bueno, ya está pronto el cierre, que es el que decide, que tiene que veremos si el viernes es la partida, no está Cristóbal, pero si está Quique Mateo, son hombres que hay en su posición se van a tener confesados por entrar y es muy buena noticia para los ganadores, en cuanto a más calidad, más competencia. La última que le preguntamos a David Sánchez, que es hombre que acaba contrato el 30 de junio, y le preguntamos si habían propuesto la renovación. Escuchen, porque luego lo tiene la misma. Bueno, los compañeros sí. Vale, esta no es, pero la siguiente sí. No lo sé, a mí personalmente no lo pasa muy difícil, solo le digo a él que quiere apartar la renovación a la final del año, a los que he luchado, pero bueno, estoy tranquilo. Estoy feliz porque bueno, estoy, en los últimos meses estoy siendo un jugador que se nombra y es importante para otro equipo. Me encantaría quedarme aquí y si en primera pues me alegra muy fuerte y si no en segundo también porque bueno, manda la confianza este año, me ha pasado por ser un año complicado, me han traído aquí, manda confianza y si no, pues bueno, pues bueno, se abren otras puertas y cada uno puede ver que es mucho más creativo. Me encantaría que los equipos estén muy creativos, pero es que es una está muy, muy a tener en cuenta posiblemente el más de la partida, bueno, creo que todas también tienen la finalidad y desde luego no está disfrutando de la titularidad, que eso le puede dar la felicidad, pero está llevando muy bien, está demostrando su compromiso, que el compromiso es que esa mano de está siendo fundamental, porque el equipo va a tener por todo en las segundas partes y de verdad que solamente este punto vamos a guardar en la Jaime. Y Belle, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Y Belle, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibeller, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. ¡Hombre, no sea deseo! A Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Motosmoda, de 11 al 12 de mayo en IFA. La mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado. Motosmoda, innovación y tecnología. Tu paso de feria en motosmoda.es. 11, 12 de mayo en IFA. Próxima inauguración de Automoción Espacio, concesionario multimarca, nuevas instalaciones. Automoción Espacio, ahora más espacio que nunca, en Antonio Machado 71. Visítalo, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues hemos escuchado a uno de los grandes protagonistas del partido, David Sánchez, que tiene en el campo. Hay más toque, hay más jugada, hay más fútbol. Y con Ángel en el campo hay gol. Lo que todos buscábamos en la primera vuelta del campeonato, el Elche entonces defendía bien, pero no tenía gol. Ahora, el partido frente a Salamanca sigue defendiendo bien y tiene gol. Lleva 11 dianas, marcado en los últimos 3 partidos de manera consecutiva. Lleva, ha marcado 6 goles, más de los que lleva, más de la mitad de los que lleva en total, en solo 3 partidos. Está en vena, está en racha, Ángel. Sí, la verdad que, bueno, que quería decir que quería la cifra de goles después de la. Que estaba haciendo, ¿no? Que tenía posibilidad de jugar y que la competencia fue tener a y la verdad que ahora fue la posibilidad de sido una buena opción para un poquito más, pero sin duda en el campo. Sí, puede ser que la semana pasada habíamos tenido un partido en el que el Atlético de la que teníamos especialmente tratado muy bien y era un equipo que fue mejoreado y